estás despreciando el amor que yo te doy. Porque con tanto desprecio desilusionado estoy. Porque con tanto desprecio desilusionado estoy. Este amor es amor bueno, este amor es amor puro. Y yo te lo doy todito por un poquito del tuyo. Y yo te lo doy todito por un poquito del tuyo. Ay, no me niegues tu cariño, que sin ti no sé vivir. Porque si tú me lo niegas, me condenas a morir. Porque si tú me lo niegas, me condenas a morir. ¿A qué? A morir. ¿A qué? A morir. ¿A qué? A morir. Ahí va. ¡Oye! Piensa bien lo que te digo, para que no me desespere. Y cometa yo el error de buscar otras mujeres. Y cometa yo el error de buscar otras mujeres. Tú bien sabes que me gustas y no encuentro la razón. Que al instante de mirarte me palpita el corazón. Y al instante de mirarte me palpita el corazón. El amor que yo te ofrezco nadie te lo puede dar. Porque es puro y verdadero y como él no hay otro igual. Porque es puro y verdadero y como él no hay otro igual. No hay qué. No hay otro igual. No hay qué. Ay, no me niegues tu cariño, que sin ti no sé vivir. Porque si tú me lo niegas, me condenas a morir. Porque si tú me lo niegas, me condenas a morir. Porque si tú me lo niegas, me condenas a morir. A morir. ¿A qué? A morir. ¿A qué? A morir.